Una suerte de vagabundo con carisma y con jeta. Aguante y gambeta. La calle es un lienzo, las paredes, pinceles. La inspiración la ven en todos lados. La perciben, la huelen. Casi siempre ella los encuentra a él. Fluye por todo su ser una energía donde todo lo que hace es de alguna manera una obra de arte. Esos artistas de remate, loco sería poco para una descripción vulgar. Son tambores en el centro del pecho que hacen bailar hasta el más serio. Pueden encontrarlos ustedes en cualquier parte del mundo. No son todos de la misma especie, pero tienen rasgos similares. Algunos con más suerte que otros. Algunos más locos que otros. Y hablando de artistas y de locos, recuerdo, vos también, aquel también, que de ellos todos tenemos un poco. Y ahí los veo venir volando, ahí los diviso a lo lejos. Tal vez son dos, tal vez son tres. Ellos son las moscas de bar. ¿Qué es el bar, Enrique? Es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que en el bar, sobre todo, es el no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa número 17. ¿Alguien me quiere decir algo con este número? ¿Vos? ¿Vos? ¿Aquel? ¿No? Hola, moscas, bienvenidos a la mesa. Yo no, pero mi vieja lo jugaría a la quinela. Lo jugaría. Sí, porque viste que muchos tenemos esa voz inconfundible, Julio César Cativo. Muchas gracias por venir. No, sí. Usted me pide a la Antártida, voy. Hasta la Antártida te vas. Sí, sí. Y otro planeta, usted sabe que yo me transporto a otra. Vos tenés la posibilidad de transportarte. Vos lo que se estás queriendo decir que tenés la posibilidad de transportarte mentalmente. Sí. Y casi como un holograma hacia distintos lugares. Sí. ¿A qué lugar irías? Sí. Después de moscas de bar, ¿dónde te transportarías? No, me encerraría en mi casa, en mi búnker. Porque es el momento que estoy ya abajo a esta hora. A esta hora ya estás ahí. Sí, igual son los momentos de creación que tengo en este tiempo. Es cuando el universo me está molestando en la cabeza, que tengo la creación y todo eso. Esos son los planos que se me hace difícil vivir en este mundo, en este plano. ¿A quién no? Y después cuando estoy muy conectado en el universo es cuando se me llevan muchas informaciones y es como ahí donde tengo que estar más tranquilo en mi búnker y estar más relajado y más encerrado con mi inspiración. Muy bien, esa voz es de Julio César Creativo, seguramente la escuchaste más de una vez. Hoy nos va a estar acompañando porque nos vas a contar bastantes cositas que venís trabajando, como siempre, el arte no para, vos siempre lo decís, así que venís laburando a lo loco. ¿Nos vas a contar de eso más adelante? Como usted quiera. Muy bien, ay, como usted, ya me tratás de usted, ya estamos en un nivel. Y porque yo digo que usted es la mejor periodista de todas. siempre lo digo. Muchas gracias. Después, muchas gracias. Claro, a mí el que siempre, yo como siempre digo, una de mis frases: vos me tirás una flor, yo te voy a tirar un rosidal. Si me tiraste una piedra, te voy a tapar con una montaña. De ahí surge, sí, de ahí surge la frase, sí. De ahí surge la frase. Sí. Si Mahoma no va a la montaña, te la tira Pichu por la cabeza. Sí. Ahí va, muy bien, Julio César Creativo. A vos que estás del otro lado, tío, que nos estás escuchando a través de www.fmlacaterva.com.ar. Nos podés llamar al 4302-6394. ¿Cómo de nuevo? Esa voz que surgió de la nada. Esa voz que parece así que nada. No, no, vino con todo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Pichu, por venir. Gracias. 4302-6394, nos llaman, nos cuentan un poco. Hoy vamos a estar hablando sobre un poco, bueno, personajes de la vida, de la calle. Y así que si conocen alguno o son alguno de ellos, llame y cuéntenos su historia, por favor. Exactamente, esa gente, ¿no? Que ¿cómo los podríamos llamar? Como la fauna, si lo podemos decir de alguna manera, es la fauna y la flora en la ciudad. Más, claro, ¿no? ¿No? Estamos, sí. ¿Cómo tener nuestra naturaleza sobre este cemento? Sí, vos sos nos viniste, ¿te das cuenta? Sí. Además, mira, me tiraste así de, me hablaste del cosmos, me hablaste de las vibraciones energéticas. Y te tengo que decir mucho lo que pasó esta semana pasada, porque por ejemplo tuvimos la superluna el 10 de agosto, tuvimos las Persíades, que vos me decís, ¿qué son? Y yo me pregunté lo mismo, pero empecé a buscar y me di cuenta que es una lluvia de meteoritos que se dan determinadas épocas del año. Después vamos a estar hablando de esto. ¿Vos viste alguna lluvia de meteoritos? Sí. ¿La viste? Sí. ¿Pudiste visualizarla? Yo no vi nada. Había tanta luna, tanta luz de luna. No, en este momento. Vi un momento que después siempre me dijeron, vos estás loco, pero bueno. Bueno, que no más. Sí, ya sé, pero vos también. Boludo, vos mirás para abajo, yo estoy mirando el cielo. Claro. Mira a ver qué baja, boludo, ¿viste? Estás buscando moneditas en el suelo y yo estoy mirando los astros. Y viste un par, entonces. Sí, yo he visto. Y cuando pasan, por ejemplo, ves una, no sé, una estrella fugaz. Sí, ¿tirás ahí un deseo o no? No, digo, a la puta madre, ¿qué pasa acá? Digo, no, ¿qué es ese? No, ¿qué es esto? Los pido cuando soplo la vela. En el cumpleaños. Aclaremos, en los cumpleaños. No, yo ya no cumplí. Ya no cumplís más. No, tampoco. Está bien, cumplimos para atrás. Sí. Muy bien. Cumplí 40 horas hace poco. Y miré, ahí sí que miré para atrás y vi una etapa de mi vida que cumplí. Y 40 es un número, ¿no? Es como cierra un ciclo. Sí, cerré un ciclo y abrí otro. Como miré para atrás y vi todos mis errores. Porque yo siempre digo, de los errores está el aprendizaje. Y claro. Y me vi que estuve bastante bien. De entre los errores vi más virtudes. Y bueno. Bien. Un buen promedio. Sí, hice un promedio, un balance. Es una buena balanza. Sí, una balanza y bueno. Y arranqué de nuevo con los 40 a full. Así, pateaste tablero, así, pa, pa, pa, pa. Sí, y bueno, me encontré con el amor de nuevo y después ya se me fue también con el meteorito. Lo que viene va, ¿viste cómo es esto? Esos amores fugaces que tengo, pero bueno, siempre... Intensos igual. Son muy intensos, pero como yo soy muy, vivo la vida intensa. Yo pensé que cuando te pregunté dónde te ibas a transportar en un lugar del mundo, pensé que me ibas a decir la provincia que quería escuchar, pero bueno... No, estoy, sí, todo bien, de acá le mandamos un beso. Le mandamos es un beso. Sigue siendo uno de mis amores, Nancy. Yo siempre, con mis amores, siempre todo bien. Pero a veces no se dan las cosas. Porque el arte se pone celoso del amor. Porque y el amor del arte es como una cosa. Sí, porque el arte dice... La musa, ¿no? Sí, todos dicen, ay, el arte es amor. No, las pelotas, a mí siempre, nunca está... Yo nunca estoy al lado de... Siempre el arte se me pone celoso y cuando he hecho grandes cosas... Siempre tengo las divisiones entre mi amor. Estás como solo. Sí. ¿No? Como estar... que... Y cuando me toca estar con mi amor, estoy con mi amor a full y siempre intenso como hago los monumentos. Pero, claro. Pero cuando siempre estoy haciendo un monumento, unas grandes obras que quiero compartir con mi amor, es como que el universo no me lo hace compartir. O el arte se me pone celoso, o mi amor se pone celoso. Ay, como hay un teje y maneje. Bueno, pero... Ahí es como que rompo esa teoría, viste, que el arte es amor y nada. No, claro, no. A mí siempre me pasa. El arte es laburo, ¿eh? Hay que laburarla, remarla. Sí, en el arte, como en el amor, hay que agarrar los remos y dar en dulce de leche. Sí, yo remo como loco. Vos, yo sé que remos. yo soy fiel testigo de que tenemos aquí enfrente, Mati y yo, a un fiel Así te voy a decir. Y se me ríe. Pero Remera. Es un fiel remador. Yo sí. Vos creo que en Palermo viste en el. No, en me. El, los barquitos. No, de vos los... tenés que ir a las Olimpiadas. Me, ahí andale por remar. Hasta Uruguay. Sí, no, el tipo se cruza Uruguay en 2 horas. Sí, porque no, el arte sí, no para. No. Esto, esto es qué así, bueno. Señores. Qué bueno. Noche de picada con las moscas de bar, conjunto a Julio César. Le damos un beso y un saludo cariñoso a Vane. Hola, Vane, ¿cómo estás? Háblanos. Buenas noches. Buenas noches, ahí está. Se ríe, se sonríe, Vane, del otro lado. Nuestra operadora. 20 minutos pasadas de las 8 de la noche. Tiempo este, luego de que hemos repasado lo que diremos, de pasar a... Ya te metí. O sea, sí, no sí, lo canto sí. bien. No tengo afinación. No tengo sí. esto que viste oído. Estas cuestiones de musicales. Pero para eso lo tenemos a... Y hablando un poco de cosas de ciudad y de bicho de ciudad y personajes de ciudad, vamos a ir con Selva de la Portuaria. Dale que va. We'll be right back. FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, todas y todos, todas y todos, amplificando las voces de 4 horas del día. Nuestras puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. La frase mosca de hoy es... Cuando la naturaleza llama, no hay quien la pare. Y ahí vamos. No hay quien te pare, ¿viste? Esas cosas naturales que te pasan. Sí. ¿Viste? Que te agarra... Por ejemplo, voy a tirar una de... Porque, ¿por qué no? Sí. Del otro lado hay gente escuchando que tal vez sobrepase la edad de los 40, 50 años. 40 no, 50. Sí. Tal vez está pisando los 60. Antes que nos enrosquemos la conversación, sí, le vamos a mandar un saludo a nuestro compañero de radio, sí, chico, a que hoy no pudo venir. A nuestra otra mosca, que está volando por allá. Sí, a la familia también, que está por ahí. Así que, Chiro, te extrañamos, Chirito. Nos falta uno acá. El viernes que viene vamos a tener esa voz de Chiro cómica, pispireta, de nuevo. Digo, decía, retomando, que la gente que... Por ejemplo, a muchos nos pasó, mujeres, tías, amigas, sí, que sobrepasan los 50, 50 y pico, y empiezan con los calores, ¿viste? Es claro, algo natural que les pasa. Ay, si te cuento la última. No, la de los calores. No. Y entonces están, ¿viste? Vos te... En el colectivo, no sabés. Eso se llama incontinencia. No puede estar retteniendo todo. Ay, no te puedo creer. No, encima veníamos con Nancy en el colectivo. ¿Y qué se así? Sí, decía. ¿Se echó un pipí en el colectivo? Chica le dice, nena, mirá, está mojado. Y Nancy tocaba, ¿viste? No, y el colectivero estaba ahí. No sé si se mojó por el colectivero. No, nosotros nos decíamos, esto no nos puede pasar a nosotros. Veníamos con una secuencia seguidilla. Era la última del día, ¿viste? Después seguimos en casa, ¿viste? Eso era volviendo a casa, digamos. Claro, volviendo a Banfield, sí, digamos. Sí, de capital a Banfield. No, pero... No sabés lo que fue, se moría. Claro. Sí. Yo digo, esas señoras que vos por ahí vos estás tomándote un mate, qué sé yo, y venís de afuera, por ejemplo. Claro. Llegás a un lugar y venís con el calor de, bueno, sí, caminé, qué sé yo, pero estás todavía abrigadito, más en claro, invierno ahora. Claro. 4 sí, grados de calor, la mina te dice, abrime la ventana. Pará, ¿qué? Un poco. Pará. Que estás claro, loca de atar. Sí, abrí un poquitito porque yo me sofoco, tengo calor. Sí. A los 5 minutos le das el gusto y decís, bueno, dale, le voy a abrir un poquito la ventana. A los claro, 5 minutos... No se le va mal calor. Claro. Te está pasando otra cosa. No, mami, yo me estoy congelando. Estoy acá como DiCaprio, ¿viste? Claro, vamos. Come back. Vamos, mirá que yo me congelo y vos tu calor no se te va, pará. Yo estoy frisada, claro. ¿Qué está pasando? Y te dice a los 5 minutos... Sí. Ay, ¿me pasás la bufandita que me está agarrando? Pero escúchame, claro, pongámonos de acuerdo. Bueno, esas cosas son muy naturales. Claro, ¿entendés? Como que viene no y no se mucho, te puede parar. No se, o sea, no lo puedes parar. Sí. La naturaleza, por eso, yendo a la frase... Pero eso que es parte de la posmenopausia. Claro, es la menopausia, sí, en realidad. Yo, o sea, todavía no tengo eso. Pero igualmente tengo momentos. Sí. Tengo momentos en que digo, me subo a un colectivo. El otro día y de repente está todo cerrado. Sí. Decime la verdad, Julio, vos te subís a un colectivo, está todo cerrado. Sí, no decís, la gente no respira. Sí, yo lo somos abro, 150 en el colectivo. Intervengo, yo soy el que intervengo y abro. Cagate. Yo soy el que intervengo, no olvidate. Yo soy igual, la voy de... La corro, voy de... permiso, y nadie te viste que todos quedan trabados adelante del coso y ves que el colectivo está vacío y todos quedan ahí en el tragamonedas que les usa Mansi. Quedan ahí, vos querés pasar y bueno, pará, llega un momento que intervení, abrí la ventanilla y andá, ya claro, está la puta que lo parió. No, es una locura. No, sí, no, el bondi. Por eso, ahí es donde decís, bueno, viste, todo bien que estamos 150 en el bondi, yo entiendo que hace frío, sí, entiendo el cartelito de bajas temperaturas, sí, en época invernal, abrir sí, la ventana. Pero yo le digo, Mati, vengo emponchada con sí, un coso, con otro coso, la bufanda. Claro, sí. Ya, viste, con todo lo bártulo. Con lo bártulo. Yo ahora con los 40 no sé si me está agarrando la menopausia, pero no quiero ver a nadie. Una claustrofobia me agarra. Ahora encierra, no sé. Vamos, chicos. Me quiero transportar a mi casa enseguida. Bueno, por eso. No sé si viene con la edad. Viene con la cuestión de que uno se pone ansioso. A mí, claro, abrime un poquito la claro, ventana. Pero yo aparte bien, viste, la voy bien. Tengo una horita de viaje, muchacho. Claro, por favor. Te sentás en el bondi y ya el bondi a mí siempre me mareó, viste. Claro, no es como sí, el tren. Vos que sos banfileño, igual que yo, sabés que volver en el Roca es una cosa. No. Viste, abrí la ventana, corre el viento, el tren, podés leer, no te mareás. Yo en el bondi no puedo leer, me mareo. Bueno, horrible, frena. No tiene la pastilla de freno, tú una situación. Además, me cerraste la ventana. No. Te cago la vida. Me cago la vida. Claro. Y si me quiero sentar y está todo lleno, ¿qué me pasa? Como me siento en la parte de atrás del colectivo donde está la puerta trasera. Sí, pero me da un calorcito de abajo porque justo está el motor. Claro, el motor, sí. Y yo también me voy a sentar ahí en el motor. Voy con el. Y peor cuando con yo, que siempre no sabe la que me pasa a mí. Sí, yo te creo. No la prendo más, ¿viste? Agarro la mañana y me tomo un litro de yogur, ¿viste? No sabés, no la prendo más. Y hay tipo 11. Pero ensayé, le das directo. No, ensayé, claro. Claro. Agarrás tipo mamadera. Claro. Mamadera yogur. Un litro, un lotri. Llego, viste, y no sabés. No, y llega un momento que después me llega a agarrar ese calorcito. Y ahí atrás, uy, por favor. No sabés, el arte. Arte para no morir. Arte para no morir. Ahí hay un arte, hay que hacer un arte para no morir. Qué increíble también la gente, ¿no? Que uno va viendo. No solo en el colectivo. Mirás por la ventana y ves secuencias. Todo el tiempo secuencias de los bichos, de la ciudad. Que vendríamos a ser nosotros caminantes sobre ellos, ¿no? Que vamos dejando rastros, restos, porque también podemos hablar de eso. Hay gente que tira papelitos, ¿viste? Que vos decís, ay. A mí me molesta mucho eso. A mí me molesta la situación en la que. Termina el paquete de taca. Y la tira. La coquita. Terminaste la taca. La agüita, sí, todo por la ventana, pero ¿qué somos? El tachito de la ciudad. A mí es el me tacho. Molesta, es una cosa que. Yo, en cambio, viste que voy juntando de la calle. Yo. Sí. Junto. Bueno, porque hay mucha arte que se hace a través del reciclado, muchas obras que se pueden hacer a través del reciclado, vos bien lo sabés. Sí. Y bueno. Y va juntando atrás. El del boludo tiene yo. El boludo que junto. Hola, ¿qué tal? Trabajo para recolección de residuos. Ojalá que me pagarían algún día. Como cobran los. Sí. Y sí. Pero bueno. Bueno, y vas viendo por la ventana y ves varias cosas. Por ejemplo, vos, que tenés un viaje largo, Matías. Sí. Bueno, tengo también una hora de viaje. Vos tenés una horita. No. Vos tenés un poquito más de una horita. Para ahí, a esa hora, estás más tarde. Sí. Apretadito. Con calorcito también. ¿Pedís que te abran la ventana vos o sos más bien calladito? No, está fresco a la mañana. Necesito que mantenga la ventana cerrada. A la tarde sí. Inclusive a la tarde, cuando está todo lo que es la que me pasa en obra, tarde eternidades. Y sí, también cuando empieza a agarrar el calor, yo uno viene ponchado con la bufanda, con todo, y querés. Abrí una ventanita. Claro, aparte, a veces yo me quedo dormido y me levanto todo transpirado. Claro. Chivás, uno chiva en el colectivo. Y bueno, no sé, también íbamos a hablar de los personajes que podemos encontrar, mismo en el colectivo o en la ciudad entera. En la ciudad entera, en la calle. Hay varios. Curiosidad, que te considerás un personaje de la ciudad. Yo sí, el personaje. Vos sos él. Vos sos él, con mayúsculas. Cuando salgo, yo soy un artista de bajos recursos, porque no transo con los políticos, entonces los políticos me escupen y yo los escupo a ellos. Entonces, cuando me tengo que transportar una obra, yo ando con mi carro. Un carro, imagínate, ya lo tengo que subir con pintura arriba del bondi. Ya arranqué el día así. Claro, laburándola. Y el colectivero, que algunos que ya me conocen y otros que ni me conocen y me sacan la roja, ¿viste? Y otros que sí. Y bueno, después la gente que también. Hoy, el otro día, tenía que traer el stencil de Che Guevara. Viste, y la gente ahí chocándose con el Che. No me choquen al Che. Claro, el Che, viste, lo cuidan. Algunos después, viste, muchos lo cuidan. Otros lo miran con de reojo, viste. Ahí te vas dando cuenta, viste. En el bondi, con una sola imagen, ves toda la gente. La personalidad de cada uno. ¿Quién está de acuerdo que no? Y sí. Y bueno, ¿Cómo es un día? A ver, a mí me gustaría. Si bien podemos hablar de las personalidades de la ciudad, de los hombres de ciudad, de los bichos de ciudad, para decirlo así, que somos todos un poco, pero... vos te considerás un alto bicho de ciudad. Yo soy el bicho. Entonces, el bicho. ¿Cómo es un recorrido diario de Banfield hacia el destino? Porque si hay algo que sabemos de vos, pero es que te recorres desde provincia. De casa, ¿no? Y claro, desde provincia de Buenos Aires, sur, Banfield, hasta todos los medios de transporte, hasta llegar a los diferentes lugares. ¿Cómo es un día, más o menos? Bueno, un día, para simplificar, más o menos arranco con mi carro, si tengo que salir, poner al bordo. ¿Tempranito arrancás o al mediodía? Pasar sí, a las 12. Sí, no, tengo ¿qué llevas en el carro? Y en el carro, llevo tacho de pintura de 20 litros. ¿Pesan? Sí, pesa. Pesa mucho. Bueno, y van sumando, porque no solamente el de 20 es del blanco, después vas sumando los otros colores que te van sumando más. Claro, tenés el látex, tenés el otro. Claro. Y bueno, ya tengo 20 cuadras hasta llegar a la estación de Banfield. Entonces ahí ya intervengo, porque yo siempre digo, es mi política de que los transportes públicos tienen que ser gratis, tienen que ser gratuitos. El Estado tiene que pagarte a vos. Va, tiene que ser gratis para poderte transportar. Yeah. No tenés que vos bancarle el subsidio, te va. Bueno, esa parte, bueno, después la recién no se hace muy bien. Y entonces yo los intervengo. Me parecen muy caros, entonces intervengo siempre. ¿Intervenir sería no pagar, ponele? ¿O? Claro, no pagar. Bien. Muchos dirían, bueno, es un estafador al Estado. Bueno, el Estado para mí me está estafando porque me está pagando a mí. Yo quiero ir a laburar, que te estoy dando arte al pueblo. Y bueno, encima tengo que pagarle para viajar, no. Y no te estoy pidiendo un Mercedes, nada más un transporte para llegar al lugar donde quiero ir. Entonces, voy con mi carro, me subo al eléctrico, porque vivo en Banfield, para la gente que capaz que en otro lado no conoce. El Roca, El Roca, hasta llegar a Constitución, ahí bajo con hay gente que me ayuda, he llevado la obra del VIH SIDA, la gente muy copada, la gente... Al Mesías. A Gandhi también lo llevaste en el Roca, al Gandhi, ¿no? También lo he llevado en el Roca. Que aclaremos, el Gandhi es una escultura, hiciste de cemento. Es un... Y tiene 60 de largo, podemos decir. Es una persona, es como una... Claro, es una persona sentada en... digamos, cruzada de piernas. Sí. Un Gandhi cruzado de piernas. El Gandhi sentado de cemento. Sí, pesa su kilaje. Y bueno, entonces la gente interviene, ayuda, y encima te pregunta, y esa es la parte que más me gusta de las intervenciones. Encima yo todavía no llego al lugar donde voy a intervenir, por el lugar. Claro. La gente antes ve la situación y claro, y pregunta, entonces voy dando mi charla, porque yo soy un chabón así, sí, me pongo del culo cuando, viste, me quieren pisar la cabeza, pero si la gente me pregunta bien, está todo, digo, bien. Sí, todo re bien. El otro día me preguntaba del Che Guevara cómo se hace, un chico hermano paraguayo, y le expliqué cómo se cortaba, cómo, de qué material estaba hecho, todo, en el colectivo. Claro. Y me dice, uy, tuvo una clase de... Sí, y con la moladora. ¿Y con qué lo cortas? Con la moladora. Y yo me di cuenta que él estaba de oficio, viste, de construcción. Claro. Me dice, uy, si yo agarro la moladora, no me saldría. Le digo, no, pero con paciencia lo te sale. Muy bien. Y pues, yo siempre... Aliento ahí, Sí, yo siempre tiro buena onda porque te preguntan bien y tipo, le contesto bien, viste. Entonces, bueno, chau. Me bajé para acá, me vine para la radio a hacer mi programa. Y bueno, y después, bueno, cuando ponele, sabes que intervino Marta Minujín, que ella es esa torre que se caía a pedazos, que todas tienen unas fotos bárbaras. Yo las veo y digo, qué bueno. La obra de los libros, sí. ¿No? La que estaba. La de Torre de Babel. La Torre de Babel. Te callaba, la Torre de la Baba era, no era la de Babel, porque el arquitecto por encima no la hace. Estaba ella. Un poco livianita la torre. No, y arriba no te podía subir, viste. Hacías el primer piso, ya el segundo no te podía subir. Y entonces yo intervengo. Uso toda la plata que usa ella, que nos saca del Estado, que se la banca Macri o se la banca el otro. Entonces yo intervengo ese lugar. Y pongo mi obra del VIH SIDA, que entonces le intervengo a ella. Sí. Para que la gente se llame a intervenir, es como usar el espacio del otro y no intervenir. Para mostrar lo tuyo y... Y sí, y ver mi sensación. Entonces yo me alejo de la obra y veo lo que la sensación... ¿Qué te genera? Que genera la gente y la que me genera a mí también como artista. Y bueno, esa vez la iba a intervenir no con la obra del SIDA, con la cabecita de ella, porque yo la hice a Marta Minujín, es una de las celebrado, y que se me hace, se me rompe en yeso. Yo ya la veo. Digo, oh, la puta. ¿Es la misma que podemos ver una imagen tuya en todos colores con Marta Minujín en la mano? No. Esa es una fotito de ella. Ese es un trabajo que hizo Nati, ¿no? El marido de Nati, el novio, el Marcelo. Y bueno, entonces, no, una esculturita, es una de los celebrados, Martita. Y entonces se me rompe, ¿viste? Lo dice hasta de tierno, ¿viste? Martita, la descerebradita. Entonces se me rompe, ¿viste? Entonces vengo recaliente al taller donde estaba y agarro la del SIDA. Entonces me hago el trayecto, me volví todo, fui y volví. Ah, ¿te fuiste hasta la Torre de Babel? ¿Volviste a Banfield? No, había llegado a la Torre de Babel. Desde Constitución, ahí a 3 cuadras de Constitución, se me rompe la cabecita de Martita. Y recalentito yo me pongo la cabecita, todo el yesito, para después recuperarla y restaurar la Martita. Pero me vuelvo a buscar la obra del SIDA, porque mi historia era reintervenirla a ella, ¿viste? Entonces vuelvo, agarro la obra del SIDA y me hago todo el trayecto de nuevo, pero con el carro y caminándome todo desde Constitución, todo 9 de julio, hasta llegar a la Plaza de San Martín. Claro. Que es casi Retiro. Sí, la Plaza de San Martín. Yo ahí, recién venía mirando, digo, la gente que manda, yo como pienso diferente, porque lo miraba, viste, venían al bondi, justo paran en un gym, viste, en un gym. Gimnasio. Un gimnasio. Y la gente ahí saltando, pim, pum, pum. Y yo diferente, yo uso esa parte de deportiva que tengo. Sí, sí, sí, la cuestión corporal, empujando el carro, claro, llevando un coso, levantando 50 claro, kilos de cemento. Claro, lo hago como deportivamente, entonces como que no me pesa como llevándolo como un carro. Claro, lo haces como el ejercicio, digamos. El ejercicio, y llego ahí y intervengo. Bueno, era él para contar eso. Bueno, un día de eso, decide este pelotudo que anda con una escultura por la calle, bueno, es Julio César Creativo que está interviniendo a Marta Minujín. Bueno. Ese es el bicho de la ciudad. Ese es el bicho de la ciudad. Ese es el personaje de la ciudad, claro, que decís, ¿dónde sale este tipo? Claro, ¿dónde sale este tipo? Y le da la mano a la rubia que tenía, ¿viste? Que se... Claro. Bueno, claro. Y ella también te dice, ¿quién es este? ¿Quién es? Que te está interviniendo, boludo. Claro. Y las obras que haces, que sí, tienen así gran tamaño, ¿las haces en tu casa, en algún taller en particular o más variando? Últimamente estuve en un taller y después quiebro en el grupo por mentalidad. Cosas políticas y diferencia, y después ya me largo como solo, viste, como y bueno, he hecho la una más, hice la ahora que la última que intervine la Plaza de Mayo, que el otro la día que estaba... salía en el video que veíamos recién. Claro, no, eso fue como una intervención, es una pintura eso, pero la de Plaza de Mayo es una escultura. Ah, sí, la escultura de Plaza de Mayo. Es un monumento. Yo con el otro grupo había hecho ya dos monumentos caídos en Malvinas, y que este ya me largo solo y intervengo a la Plaza de Mayo, que es, no, pienso que no lo hace. Llevaste cualquier. El mismo, claro. Perdón, vamos a hacer, sí, un globo apartado, porque me acuerdo de eso. El monumento de las Malvinas. Sí, el de las Malvinas, sí, estaba en la Plaza de Banfield, si es el mismo que recuerdo. No es el mismo. No es el mismo. No, nada que ver. Es algo que vos, digamos, el mismo trabajo que vos hiciste en ese momento lo transportaste a otro trabajo. No. Son una serie, vos ponele, tenés la serie de, yo qué sé, tengo la serie de los pesados, tengo a Mahatma Gandhi, tengo a Frida Kahlo, sí, tengo a Charlie García, esas, sí, son series, yo laburo en serie. Bueno, la serie era de lo de Malvinas, sí, en ese momento la primera estuve con el grupo, la primera serie de Caídos en Malvinas, la segunda, la tercera ya me voy yo solo. Ah, bien, ahí, pero va, con esa con mi creatividad, la otra fue en grupo, la tercera fue personal, sola, esa creativo. Interviniendo en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Yo que ahí fue cuando estuviste con Veteranos de Malvinas y se armó un diálogo con vos. Con, claro, Veteranos de Malvinas son los que yo le prometo la obra el año pasado, un año anterior, y yo siempre digo que un hombre tiene que tener palabras, y entonces cumplí con mi palabra. Cumpliste. Sí, y bueno. ¿Le llevaste la obra? Le llevé la obra y sin transar con nadie, solamente a pulmón, juntando hierrito por hierrito, y bueno, eso es muy fantástico. Bien. Y después... como la otra la hice, Macri demolió en el taller. El niño de cuna de oro demuele la construcción del taller 19 que del es Borda. En el Borda, sí, y donde la gente se recuperaba su mente y todo eso. Y bueno, yo como activista estaba ahí con Voces de los Muros, que Gisela es la que me une en la otra cultura, Voces de los Muros con Julio César Creativo, en los 10 años de la masacre de Darío y Maxi. Y ahí me uno yo con ellos. Y bueno, empecé a activar con ellos. Y bueno, pasa este desastre. Y entonces yo como escultor, porque eso era muralismo. Entonces yo como escultor veo la tridimensión, que es muy diferente que el muralismo. El muralismo, sí, es plano. Es biplano, claro. Claro, es plano, en dos dimensiones. Y yo veo la tridimensión, que ahí cuando ves la tridimensión, yo hay una asamblea y propongo que del desastre que hizo este Gil, propuse que se podía levantar una escultura que se llamara doblaremos la pirámide de la impunidad. La pirámide de la impunidad es porque la pirámide que se basa todo, viste, que siempre la banca todo el resto abajo, y la pirámide, sí, es como la pirámide del dólar doblada y el ojo que lo ve todo. Entonces me tomé esa base. Y de ahí surge la pirámide que está... Claro, y él, la pregunta de él me decía cómo yo sabe de dónde la hago las obras. Claro. Entonces, no, esa, sí, pero esa, digo, de ahí esa surge sale, esa idea. Del mismo material es justamente usé el lugar. El lugar y el material. Con lo derrumbado. Claro, con lo derrumbado. Y justo le pregunto a uno de los chicos, ¿dónde la hacemos? Y uno de los chicos acá me dice, y bueno. Y era el único lugar que no tenía cámaras, filmación. Claro, y no puedes entrar con... Y yo se la hice ahí como un grano en el culo, si además que se la puse en el medio del borde. Y ahora cada vez que... Yo soy muy autocrítico de mis obras, ¿viste? Y el otro día es como que la fui a visitar y ya es como la veo de otro plano. La estaba mirando como, viste, como haciéndola y ya la veo como otra visión. Ya le harías otra cosa nueva, digo. Claro, no, no, es como que la veo y me gusta, viste, como... Ahora, claro, es como... La vas transformando cada vez que la ves. No, la es como... ya no la toco, las obras... Pero me gusta, o sea, verla, digo, cuando la ves, no que la tocas. Que la vas transformando a medida que la vas viendo de modos diferentes. Claro, sí, sí, claro. Es como... Me pasó como que... Que me fui del plano de creador. Como espectador, la vi como espectador. ¿Qué sensación esa, no? Que se genera de ponerse por fuera. Sí, es lo que me pasa a mí. Una vez siempre me digo, cuando hago performance, pues yo hago performance. Sí. Y digo, ¿cómo me gustaría estar del otro lado de. Que se ve. Espectador. Claro. Y uno me dice, no, y no puede ser. El que toca no baila. O bailas o tocas, macho. Y en este plano me tocó. Ahora hace poquito, que yo siempre lo pedía y hace poquito me tocó pasar ese momento de ponerme en el espectador propio mío. Se puede entonces, sí, el que toca puede bailar. Toco también. Y bailo. Toco bailo. Toco bailo, te limpio la mesa y te traigo otra vieja. Fumo, y bueno, muy bien, ahí estamos. Entonces, en esa estamos. Yo me acuerdo de la pirámide, que estabas a pleno soldando en el. Y vos fuiste una de las primeras que vino a dar las puntadas. Que y unas puntaditas ahí. Sí, bien. Bien con la soldadora estoy, bien, estoy bien, alisada. Sí. Me sentía que tenía... ¿Qué soldadora que pegaste, Julio César? Vos siempre estás bien, ¿eh? Sí. Es que me parecía increíble. Es de hierro. Esta piba es de hierro. ¿Qué soldadora que pegaste? Sí, siempre me dicen eso. Muy buena estaba. Aparte, pasa algo, quiero decir algo. ¿Qué tiempo? No. Todas, las dos. Digo... Qué increíble esto de cuando uno ve algo de afuera. Claro. ¿Cuántas veces te pasó, a vos que estás del otro lado, a nosotros que estamos acá, pasar por una obra y ver un tipo soldando? Las chispitas, y, ¿no? Con mascarita, sin mascarita, lo que sea. Sí. Pero digo, ver la situación del tipo laburando. Lo asocias tal vez a laburo. Claro. Ahora. Y después ves la obra. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasó con vos, Julio, fue... verlo laburar y decir, che, a ver, préstame un poquito de... préstame esta situación. O fue al revés, vos me dijiste, vení acá. Claro, porque era la idea de la obra, de enseñar... Que sea colectiva. Que sea colectiva. Y ahí estuvimos soldando un poco todos, un poquito cada uno. Sí, yo me sorprendí mucho de los chicos que viven en el Borda, que ya sabían algunos soldar. Y después, bueno, todos dicen que un loco no sabe hacer nada, ¿no? Saben hacer muchas cosas y ahí se comprobó que si vos le das las herramientas se pueden lograr las cosas. No, y además que el arte es sanador. Yo prefiero ser un loco y no un pelotudo que no hace nada. Más vale loco que... Bueno, muy bien. Vamos a ir a un tema que es un tema de una banda que a mí me gusta mucho. Qué bueno. La banda se llama Resplandor y el tema... Se llama Cara de Dado. Y habla bastante de estos sujetos del suburbio, de las ciudades, ¿no? Los personajes que uno se puede llegar a encontrar en cualquier parte del mundo. En cualquier parte. Hasta diste la vuelta a la esquina y te encontraste con uno de estos que habla el tema. Un bueno. Cara de dado. De gambeta sin nariz profesional, al cual no mata el plomo, mata la indiferencia. Al cual no mata el hierro, mata la indiferencia. Nos contó la historia de un rey sin reina, de un rey sin reino, de un diez sin piernas, primero pero sin petardo. Cara de dado, cara de dado, apareció solito en el pintado. Cara de dado, cara de dado, un primero de enero sin petardo. Cara de dado, cara de dado, apareció.

Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Esa voz que se escuchaba bastante linda y recitando un... Especie de poesía, ¿no? Era una poesía exactamente de Espantapájaros, de Oliverio Girondo, que es un fragmento de ese poema de Espantapájaros, que está, digamos, el que lo relata es el protagonista de la película El Lodo Oscuro del Corazón, de Eliseo Zubiela, que es Darío Grandinetti, el actor, recitando el poema de Oliverio Girondo. Y esto viene a cuento porque cumpliría años Oliverio Girondo. En esta semana estuvo cumpliendo añitos. En realidad nació en 1891 y ya no está, pero igualmente le hacemos un pequeño homenaje desde acá porque fue un poeta que, si vos tuviste... Son muy lindos los libros. Son lindos. Las poesías, es rara de leer, de poder entender. Le dio como una vuelta de rosca, sí, a la poesía que venía, ¿no? Como sí, de la época del 40, toda fifí, y de repente le tiró un ahí. Inventa palabras, juega mucho con lo que es la imagen de las palabras en la hoja y no tanto los versitos, digamos. Sí, era muy vanguardista, tenía una mucha audacia para las metáforas. Él fue integrante del grupo Florida. ¿Se acuerdan que en un momento Buenos Aires estaba dividido entre dos grupos literarios muy fuertes, que eran Florida y Boedo? Él estaba en Florida. ¿Eh? No, era un chico bien, él no era un... Pero que tiraba con sus cosas. Estuvo en la revista Prisma, Martín Fierro, entre algunas de ellas, y escribió, seguramente leíste en algún momento algo de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, que antes se le decía tranvía, lo que hoy es simplemente el tren o el subte, Campo Nuestro, Calcomanías, Espantapájaro, de la que escuchábamos recién, y falleció el 24 de enero de 1967, pero el 17 de agosto próximo estaría cumpliendo sus buenos añitos. Si nació en 1891, hacete el cálculo vos, porque viernes a la noche yo con la matemática no puedo. ¿Y después un par de veces encima? Menos. Ahí tenemos un... Me dicen que tenemos un llamado. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien, extrañándolos porque hubo unos viernes que no los pude escuchar, así que... ¿Qué pasó que no nos pudiste escuchar? Tuve unos movimientos, tuve que mudarme varias veces, así que es como... Ah, sos un... Muy bien, digo. Un nómade. Sos un nómade, vas con tu bolsito de un lado a otro. Para que voy a bajar, porque los logré escuchar ahora en este instante. El retorno, sintonicé, ¿no? Vía web. Muy bien. Además, así se que... escucha tu voz. Desde acá ya escucho tu voz allá. Bueno, ¿cómo? Sabemos que... Presentate para la gente que te está escuchando, por favor. Perdona, para que voy a bajar el... Bajate un poquito el audio. ¿Cómo decías? Que presentes para los que no te conocen. ¿Quién está hablando del otro lado? Me llamo Marcos, ahora estoy en todos los barrios, sos, pero Marcos? Generalmente estuve en Pompeya, así que... Walking Dead después de 3 de la mañana. Claro. ¿Y ahora en qué barrito estaríamos? En Boedo. Boedo. ¿San Juan y Boedo Antiguo, no? Sí, muy cerca. Cerca. Barrio de tango. Barrio de tango, ¿qué? Barrio de fútbol, barrio de... Barrio de ciclón ahora, porque fueron todos a festejar ahí. Sí, la verdad que fue una semanita intensa. Nuestros saludos a la gente de, hablando de todo esto, a la gente cuerva, aprovechando que este sería el bloque de nuestro columnista deportivo que hoy no vino, aprovechando esto decimos saludos a los cuervos, ¿no? Sí, y a las cuervas. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Eras de San Lorenzo. Claro. La verdad que sí, estuvo muy lindo, el festejo fue muy interesante, la familia volvió, la verdad que era algo que el pueblo de San Lorenzo necesitaba, así que creo que se lo merecía y che, sana la fiesta, me contaron, bastante sana la fiesta. Sí, sí, la verdad que nos llamó la atención a todos. Fue raro, ¿no? Así que sí, pero bastante bien. Un festejo tranquilo fue, entre todos. Sí, creo que todos festejaron como internamente, era algo que esperaban hace mucho tiempo, así que cuando se dan esas cosas, se festejan simplemente. Sí, por supuesto. Che, ¿y vos estuviste ahí, Marquitos? Estuve no en la cancha, sino que estuve en el barrio festejando. Claro, claro, eso decía, en el barrio. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bueno, mucha gente, mucha familia. La verdad que fue muy, muy lindo. Che, Marquitos, hablando un poquito de esta situación, ya que nos llamaste y viene a colación este tema de los personajes de la ciudad, esas personas que uno va encontrando mientras camina. Bueno, Marquito, otro personaje. Marquito es otro personaje. Acá tenemos en la mesa un gran personaje de Banfield, Julio César Creativo. Y ahora uno de Pompeya. Un gran artista. Y del otro lado tenemos a otro gran artista, Marcos Benítez, de ahora, de en un momento de Pompeya, y ahora ya está como está más tanguero, se nos fue más tanguero. Sí, sí, igualmente Pompeya tiene como mucho tango, también tiene la esquina Mano Blanca. Mano Blanca. La esquina de Centenera y Tabaré, así que la verdad que el tango, como que el tango es tan argentino también que se lo adueñan todos, y la verdad que me parece que está bien. Está buenísimo, claro, está buenísimo que así suceda. Lo que, ya que hablaban de personajes, yo era muy chico y conocí un personaje que se llamaba Pipo, que tenía una fábrica de pastas en Pompeya, que él lo que tenía, aparte de ser un personaje y atender la fábrica de pastas con un amor y con una gentileza increíble, única, él tenía una bicicleta que de a poco fue como, por decirlo de una manera actual, tunearla con un montón de presentes y llegó a tener, no sé, pero no quiero decir un número, pero muchas cosas colgadas desde un rosario, desde fotos, un zapatito, todos recuerdos, todas esas, claro, todas esas cosas que uno a veces las deja por ahí o algunas personas las tiran, él las iba como coleccionando en su gran bicicleta, y verlo a él con esa alegría de todos los días que pasaba con una bicicleta que la verdad era grande, como, no sé, como si fuesen dos bicicletas pero con cosas colgadas, la verdad era algo muy, muy interesante, como que llevaba la historia colgada de la bicicleta. Era muy llamativo aparte, ¿no? El tipo iba con su bicicleta y toda su vida y sus recuerdos arriba. Sí, sí, y mucha gente como que aportaba desde su lugar lo que entendía que podía colgarle. Sí, la verdad que era muy interesante. ¿Le dejaste algo a Pipo vos? ¿Vos le dejaste algo a Pipo? En realidad creo que él me lo dejó a mí, porque también tenía esas cosas. Yo era muy niño cuando lo conocí por primera vez y él me regaló algo que entendió que era para mí en ese momento. ¿Qué te regaló? La verdad que tenía esas cosas. Y bueno, y de ahí esto es como un personaje justo, con bondad, con alegría. Después, bueno, hay entonces, como no los escuché antes, no sé si hablaban de algunos personajes, tal vez con otra energía. Claro. Bueno. Hay varios, te diría. Pero están los que, por ejemplo, hay uno que vamos, las moscas de bar, nos vamos generalmente a jugar unos pulsitos los viernes, a tomar una cervecita o un barcito. Y hay un personaje en el bar que está siempre, está todos los viernes el tipo, tipo 10 de la noche. Un viejito que hace malabares con los sombreros. Hace malabares con el sombrero, habla solo, porque en un punto habla solo y juega solo en la mesa, pero al mismo tiempo te incluye. Y de repente, el viernes pasado fuimos y el tipo estaba con el mismo sombrero de todos los viernes a las 10 de la noche. Se lo da vuelta, te hace como, viste, una mímica de me doy vuelta y te hago una, te guiño el ojo. Y en ese te guiño el ojo y me doy una vuelta, le afanó un pedazo de pizza al que estaba al lado. Pero bien se lo robó, ¿entendés? Como, te saco un pedacito de pizza. ¿Y qué le vas a decir al tipo? ¿Qué le vas a decir? ¿No te llevas la pizza? Le dijo, sí, vení, sentate, tómate un vaso de cerveza, comete el pedazo de pizza. Y empezó el tipo a contar su historia de vida, ¿no? Esa gente que de repente uno dice, che qué personaje este, llamémoslo. Y de repente ese personaje que a uno le resultó cómico o le entró por algún lugar, termina siendo un tipo que tiene una magia. Historia encima, una magia y un recorrido súper significativo para escuchar. Obvio. Y que de repente no te pasa con un erudito sentado al lado tuyo en el trabajo, no, ponele. ¿No? Porque tiene noches y noches y noches. Y noches moviendo sí, el gorrito. Claro. Tal vez dentro de los staff de las empresas deberían contratar un personaje que... Sí, para mí también. Que anime ese día aburrido de laburo cotidiano. Sí, sí, sí. Igual creo que todos en nuestras áreas de trabajo, no sé... Supongo que todos siempre debemos tener. Hay un personaje siempre ahí. Siempre. Es imposible que en tu lugar donde te desarrollas el trabajo, lo que hagas, hagas lo que hagas. Si tenés un comercio, si no, si sos independiente, si trabajás de dependencia, lo que sea, siempre hay uno que viene y te alegra la tarde, claro. Noche, tarde, noche, media mañana. O tiene alguna historia, ¿no? Por ahí, o sea. Los recolectores, claro, de historias. Totalmente. En tu trabajo hay uno. Sí, un contador de historias que por ahí no actualmente no está activo. Activo el personaje, pero lo fue y cuenta su historia. Y... Claro, su historia de vida ya es sí. Todo un personaje. Sí, en mi trabajo también hay uno que no para, ¿no? El tipo es un tipo que ha vivido bastante, es un tipo del interior que vino a Buenos Aires y el tipo te cuenta, por ejemplo, una de las cosas que cuenta, le vamos a mandar un beso, no vamos a decir el nombre ni nada, pero una de las cosas que cuenta, por ejemplo, él viene de su pueblo. Chiquitito, 18 años. Entonces, en su pueblo, no estaba muy acostumbrado a estar con mina, ¿viste? Te estoy hablando de un tipo que sobrepasa los 40, ¿no? Entonces, claro, cuando era chico, 17, 16 años, no era tan fácil, chicos, como hoy. Hola, ¿cómo estás? Dame tu número, te doy el mío. WhatsAppeamos un rato y te robé un beso y te hables un poco más. Antes era más complicado. Y el tipo se vino del interior. ¿Y qué hacía? Yo a Buenos Aires. ¿Dónde buscaba minas? Ahí va. No. Se paraba en la puerta de los albergues transitorios, esperando que salgan las mujeres y decía, esta, con esta puede pasar algo, porque sale de acá. O sea que, ¿qué vino a hacer? ¿A jugar la carta? No, tengo que seguir a esta. Claro. Y así empezó su relación con las mujeres en Buenos Aires. Me complicado porque siempre se desacompañado. Por eso, pero el tipo, mirá vos cómo son las cosas. Se buscaba las trampas. Claro. Buscador de trampas. Buscador de trampas. Pero digo, seguir a la mina y hacer toda esta secuencia también habla de un personaje muy portero. El trampa. Un personaje muy portero. El chico de trampa. Marcos, vos que estás del otro lado, escuchá buena cosa. Dime. Hola. ¿Con quién estás hablando? ¿Con un perro? ¿Con quién hablas? Habla despacito. Sí, acá hay un perro. Y hay un amigo que estaba tocando un poco el saxo, que está practicando porque hoy tiene una fecha. Ay, que nos toque un poquito. A ver, que se acerque un poquito al teléfono y que nos toque un poquito de saxo para despedir esta comunicación. Bueno, favor. Dale. Ahora, ¿para qué? ¿Dónde es la fecha? Bueno. ¿Dónde es la fecha? Vamos a pasarle. ¿Cuándo toca? Él toca hoy. Así que bueno, ahora le digo que si se quiere tocar algo. ¿Tenés ganas de tocarte algo? Lo guardé. Ya, si esperás un segundo, lo guardás. Porque lo acaba de guardar, porque estuvo practicando como tiene la fecha hoy. Pero escúchame, ¿cómo se llama tu amigo? Se llama Sebastián. Sebastián, saca el saxo un ratito y nos tocas algo chiquitito y nos decís cuándo tocas, a qué hora y dónde. Listo, ahora le digo que saques, así, dice que si puedes sacar el saxo, así tocas hoy y decís, así promociona la fecha. Ahí está. Se sonríe. Mirá, me imagino sonriéndose a Sebastián. Sí, él se está riendo, pero bueno, hacer. Porque... Mirá lo que me hacen hacer. No, bueno, pero ya viene en camino. Así que bueno, ahora se va a tocar algo. Bueno. Escúchame, bueno, quería saludarlo a César porque, bueno, hacía mucho que no lo veía y entonces... Claro, porque Julio César estuvo en la muestra del Club de los Pajaritos, en el Luto del Conejo, ¿sí? Ahí interviniendo muy bien la obra. Estamos viendo una foto recién. Y estamos recién viendo unas fotos en el blog del Club de los Pajaritos donde está con una muñeca abrazado, con una zanahoria en la mano, es una cosa... De infinito placer. Lo mejor de esa obra que es intervenir a los corruptos que fueron a pedirle plata a ustedes que estaban haciendo la obra. ¿Te acordás de eso, Marcos? La municipalidad que vino a... Sí, obviamente que me acuerdo. Me acuerdo que Julio se puso a hablar de una manera muy elocuente. Y fue como... Le sacó una sonrisa a los dos muchachos. Que generalmente lo de la municipalidad tiene una panza de otro planeta. Están acostumbrados a comer bien. Sí, no quiero como ahondar en el tema, pero sí, tenían una pancita pronunciada y me acuerdo que independientemente de su seriedad de trabajo, le sacamos una sonrisa. Sí. La historia era sacarle que no sigan corrompiendo. Que no nos sigan, claro, no nos sigan molestando. ¿Estamos preparados para escuchar el saxo? Sí, acá está preparándose, está poniéndole la boquilla, ¿viste? Porque como ya lo había guardado, que estuvo practicando. Es todo un tema el saxo, ¿no? No es algo tan simple como agarro la guitarra y te toco así dos o tres acordes. Claro. ¿Qué pulmones? ¿Tenés que tener muchos pulmones para tocar el saxo? ¡Apa! Se escucha, ¿eh? Escuchémoslo. Ahí se escuchó. Escuchémoslo, a ver. ¿Para que voy a bajar el volumen este? Dale. Así ya. Bueno, acá viene Cebolla. ¿Va a tocar un tema? Dale. Cebolla, te escuchamos. Cero. Sí, me gustó. Bueno, te voy a dar con él, así se presenta. Dale. Hola, Cebolla. Hola. ¿Cómo estás, Cebolla? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Escúchame, contanos. Felicitaciones, muy lindo lo que nos tocaste y gracias. Muchas gracias. Llevó su tiempo armarlo seguramente y la boquilla, así que sí, todo inesperado además. Ni bueno, sabía que es así, estaba viste, llamando. Esto es así, todo espontáneo. Ahí va, demostraste, muy bien. Bueno, decinos, ¿dónde tocas? ¿Con quién tocas? ¿A qué hora? Hoy toco con una banda de rock and roll, que se llama Motor Loco, creo que un lugar que se llama Uniclub. ¿Sí? Que queda en el Abasto, ¿se llama Uniclub? Sí. ¿Se llama Uniclub? Sí, Uniclub. Sí. Se escucha como re bajito, me parece. No, te estamos escuchando perfectamente. A ver si puedo subir. ¿Vos no te escuchás bien? Y en ese lugar tocó hoy. Perfecto. ¿A qué hora tocas? Tarde. ¿Tarde tipo 12, 1, 2 de la mañana? Tarde tipo 3 de la mañana. Ah, vos tarde. Sos así, tirás largo, claro. Sí, 3 AM. Durísimo. 3 AM. Bueno, muy bien. Esto es con un bonito... Bueno, nada, que la gente vaya y creo que es con una entrada, sí, pero... Que se avienten a Uniclub. Sí. Aparte caminar por las calles del Abasto. Vas, te escuchás así como... ¿eh? Se pone lindo y el lugar me parece que está bastante bueno también. Aparte, Motor Loco es una banda... Sí, es conocida, Motor Loco. Es una banda conocida, una banda que lleva a su gente ya, ¿eh? Sí, la banda de Fache, sí. Claro, exactamente. Sí. Bueno, Seba, muchas gracias por este temita que nos tocaste. No, por favor, por nada. Por favor, vayan a verlo a Seba. Si les gustó lo que escucharon, vayan a Uniclub. Hoy, más o menos 3 de la mañana... En el Abasto, dijimos. Ahí en el Abasto, sí. Exactamente, gracias, Eva. Te mandamos un abrazo. Chau. Hola. Aparece la voz. Hola. Bueno, quería saludarlos. Muchas gracias por esta cosa hermosa que hacen todos los viernes. No, gracias a vos por llamarnos. Gracias a vos por llamarnos y escucharnos. Marcos, escúchame, ¿estás entonces por San Juan y Boedo? Por ahí, exactamente. Bueno, vayamos arreglando, ¿eh? Quiero una pisita casera, algo. Ya tenemos casa, ¿viste? Dale. Casa, panza llena, comida, corazón contento. Está todo bien. Y amor. Aguante el amor, Marquitos. Abrazo. Bueno, chicos, un abrazo. Saludos a César. Y chau, pásala muy bien. Dale, gracias. Un beso. Chau, beso. Beso. Ahí pasaba entonces Marcos Benítez, que nos contaba sobre... Si vos estás del otro lado y querés llamarnos y contarnos sobre tu historia de... ¿Qué si bicho conociste? Si te lo encontraste en bicicleta. Esto es rarísimo, esto de la bicicleta, ¿o no? Yo lo vi en bicicleta por todos lados. ¿Viste la bicicleta vos? La que contaba, la de Pipo. No, digo que siempre anda en bicicleta. Claro, le debe haber quedado eso, porque una vez también, yo por ejemplo, no sé vos, sí. Compartimos el barrio, por lo cual lo que voy a decir, Julio sí. César, tal vez seguramente te sonará. Sí. Un ruidito a la mañana, sí. Sobre todo sábados o domingos, sí. De un tipo soplando sí. Una armónica. El afilador, chicos. El afilador, sí, divino. El afilador. Venía bien. Con su bicicleta. Sí. El tipo daba vuelta el cosito y te afilaba el cuchillo. Sí, eso es un divino. Un divino, mí, pero su, mí, su ruidito, sí, su sonido a la mañana. Era un despertador para muchos. Es uno más, como un pájaro más de la casa. Era un exactamente, ahí se viene la fauna, sí, y la, sí, flora, sí, de la ciudad. Y hay gente, hay personas que son un jazmín, porque, claro, de repente te regalan una sonrisa blanca, claro, linda, pura. ¿Viste? Te regalo una sonrisa y es más que una flor a veces. Gente, 9:21 de la noche. Vamos a pasar directamente. ¿Qué querés vos? ¿Querés un tema? ¿Querés... No, yo quería que hablemos, querés, un poco con Julio. Dale. Nada, estos proyectos que estaba ahora. Hablamos un poco antes en el corte del documental, la película. Nada, que, sí, nos cuentes un poco cómo están haciendo un documental de tu vida. Esa, sí, es la situación. En realidad. La Facultad de Avellaneda, los chicos están haciendo un corto, que, sí, hoy justamente lo estuvimos editando, estuve con ellos. Y ¿vos estás en parte del proyecto, digamos? Yo siempre entro en parte del proyecto, siempre me meto, porque yo, como soy independiente, claro, me meto en mi producción, y si otro me ofrece, si son independientes, o si vienen con todo el bille, también, no importa. A ver, no, tampoco vamos a discutirle, no, mucho. Y... pero mientras que llevamos el concepto de mi arte, estuvo bien. Y bueno, en realidad los chicos de la Facultad de Avellaneda eligieron la parte de... ¿Los chicos de audiovisuales de la facultad? Sí, de ellos están haciendo un corto. Sí. Eso es lo que hoy estuvimos medio editando. Sí. Pero cuando intervengo la Plaza de Mayo, un cineasta chileno me propuso hacer la película mía. Y ella participó en Cannes y todo, y tuvimos, y bueno, ya estuvo registrando cuando yo ensamblé la obra en Plaza de Mayo, cuando se cumplió el año del Borda. Claro, ya estuvo en varios momentos. En varios, sí, momentos de mis intervenciones, en parte de mi obra como vivo yo, en mi vida cotidiana. Y bueno, uno va a la leyenda porque una chica escribió un poema que dice que yo soy una leyenda y escribió. Un poema, entonces, leyenda urbana. Sí, y después el Mesías es porque... ¿puedo contar la historia, sí, del Mesías? Sí, ¿por qué el Mesías? Sí, sí, te iba a preguntar, saber, además. Sí. El Mesías es porque yo siempre venía haciendo la serie de Los Pesados, Mahatma Gandhi, Frida Kahlo, Charlie García. Sí. Y siempre esculturas, sí, y entonces al universo yo le pedía siempre más, siempre le pido más y... pedía hacer bronce, es como que ya la técnica del cemento, ya yo quería hacer bronce. Te había quedado chica ya. Sí, y el universo justamente me dio a hacer un monumento en bronce con unos compañeros, 2,5 toneladas en bronce fundimos, y yo participé de la fundición, y eso es lo que yo quería aprender, la fundición, la parte de la fundición, de donde cuando la era cambia, es un proceso de la historia del ser humano, que cambia a ser de la era del bronce, ahí cambia una etapa. Claro. Y bueno, y a mí me... pude cumplir uno de mis sueños y estuve en esa parte. Y bueno, después sale una moneda gigante para Ingeniero Luigi, que cumplía 100 años. Y yo, no sé si me lo va a entender la gente, pero bueno, haciendo una de las mutaciones de Frida Kahlo, a uno de los fundidores le digo que participe de la performance, y él es músico también. Entonces lo visto como diablo. Y yo le, claro, en un monte de marihuana, y le entrego a Frida Kahlo. Claro, muy flashero. Si no entendieron, lo van a entender, si no. Y entonces... ¿Esto fue con el artista H de...? Fuimos con H y... de Banfield. Claro, y... Charles Bronces era el diablo. Entonces, haciendo la moneda gigante para Ingeniero Luigi, que cumplía 100 años, en realidad en la fundición somos 2 escultores. Cristian Fontana. Sí. Y estaba Yaba, que es su novia, la fotógrafa, y bueno, y Charles Bronce, que es el fundidor, Carlos Fontana. Para mí son los grandes fundidores de Latinoamérica, y entonces ellos llevaron un Gardel a Francia, tienen un Balvin en el Congreso, y bueno, yo justamente me eligieron para trabajar con ellos después de la Marcha Mundial por la Paz. Y bueno, justamente cuando estábamos haciendo la moneda gigante, había una fecha muy importante, había que entregarla en fecha, y yo siempre soy positivo para eso, cuando estamos trabajando siempre voy con toda la onda, y justamente que hablando del traslado, de lo que es viajar en el Roca, todo eso, yo era el que tenía un traslado casi de 3 horas para llegar al lugar, Y justamente una novia me había regalado un perro, que tenía que volver los 3 horas para darle de comer al perro. Sí, era todo un desafío, ida y vuelta. Y después fallece el padre de Java, de Brasil. Entonces, Cristian, como compañero de Java, tiene que transportarse con su novia a Brasil. Y cada vez la fecha quedábamos más en fecha. Y Charles Bronce, yo le decía Diablo, porque de esa performance quedaba... Dale, qué Diablo, encima él tenía aparte su hijo, en el fuego, ¿no? De repente fuego, quemando, sí, el bronce, sí, calor. Todo power, es un laburo power, bien cavernícola. Y Charles había tenido su niño y no estaba viendo su proceso de esos días de nacimiento. Y yo llegaba y tomábamos una tacita de café y a laburar pleno 10 horas a más no poner. Y él decía que no llegábamos y yo le decía, dale Diablo que vamos a llegar. Y todos los días así... Lo convenciste al tipo. Tantas veces que llegó un momento que se quebró, que había quebrado él, y estábamos los dos solitos, porque los Java y Cristian estaban en Brasil por el sepelio de su padre de Java, y claro. Yo le digo al Diablo, dale Diablo que vamos a llegar, y él me mira así y me dice, yo seré el Diablo, pero vos sos el Mesías del arte. Es de Charles entonces, digamos, claro, el Mesías no es autotitulado. Yo siempre pensé que vos te autoimponías el nombre Mesías por alguna razón en particular, pero no, te lo dio el fundidor. No, pero claro, yo a Charles le decía Diablo. Sí, le decías Diablo y dijo, claro. Yo soy el Diablo, pero vos sos el... Claro, y él por ese trabajo, después también teníamos charlas porque... Por el aguante, y yo justamente estaba trabajando mucho en lo social, viste que yo trabajo... Sí. Y venía de la marcha, ellos cuando me convocan, yo venía de la Marcha Mundial por la Paz. Sí, y me acuerdo. Y entonces él me convoca, viniendo de la Aconcagua, él me... Es muy loco también, volviendo... Esos viajes tuyos, esto es un programa aparte, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque uno puede hablar de el artista Julio César, sí, y por otro lado el activista Julio César, que sí, pueden muchas veces darse la mano y muchas otras veces tal vez van en caminos paralelos. Entonces, sí, esto de tus viajes, de la Aconcagua... Sí. Sí. A Córdoba, de Córdoba a esa vez, sí, que nos encontramos en Misiones, al encuentro Misiones, de mujeres, sí, del encuentro de mujeres, Julio César está ahí para intervenirte. Sí, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas vos? Es el Mesías, ¿entendés? Entonces vos, ¿dónde estás? Yo estás no. en Córdoba y Juan B. Justo, él está. ¿Se cruzan Córdoba y Juan B. Justo? Acabo de tirar. En San Juan sí, me dice acá, Vane, gracias. En San Juan fue muy complicado porque caí preso y con las chicas feministas. Yo las banco mucho y ellas saltaron por mí cuando me vinieron a apretar post, salir de estar de detenido, y ellas la bancaron más que... Las todo. Feministas. Sí, sí. En San Juan, en el encuentro en San mujeres. Juan me vinieron a apretar de nuevo, como diciendo que yo no vuelvo a pintar, y yo le dije, ¿vos quién sos, Gil? Le dije, viste, que yo me hablo así, tomás el palo, le dije, viste. Y ellas saltaron por mí, a Julio vos lo interviniste mal, lo llevaste mal preso, pa. Viste que ustedes hablan mejor que Julio César, que el Mesías. Viste, el Mesías te va a putear. Es lo que no yo no sé, no soy ese Mesías, viste, que sale con barbita y te hace... No. El Mesías no. O sea, el tipo va a la Marcha Mundial de la Paz, pero no está en una transición. Sí, no. Está en una transición hacia la paz. Yo no creo que... Del pacifista ese que hay todo, o del hipismo ese hay todo, me fumo un porrito. Pasividad, ¿no? No, eso al imperio le sirve, que vos estés como un pelotudo fumándote un facito y hay todo divino. No, vos tenés que salir y activar, loco, porque mientras que, si no, vos estás fumando un facito en la esquinita, haciéndote el bueno, el imperio te pisa la cabeza. Y yo no, ya al imperio voy para romperle la cabeza. Bueno. Ay, la frase de Julio, hay que hacer una compilación. Bueno. Retomando esto, sí, digo, dame. Me acuerdo una imagen, vamos a hacer una imagen visual para que nos esté escuchando, porque es muy fuerte. El perro en la cancha de Banfield. No, ahí está de cada historia. Tengo dos imágenes muy grabadas, tres, sí, te voy a decir. El perro en la cancha de Banfield, sí, perra en realidad, mi perro en la cancha de Banfield escabulléndose, sí, entre Sabina y la multitud. Sabina. Sí. La número dos es... Misiones, pecho de Julio César Creativo, sí, al aire. Ah, sí, sí. Y todas las mujeres alrededor pintándole, sí, somos... Sí, no sé. La frase era, más feminista que nunca, somos las mujeres. Sí. Julio César El arte Mesías no para. Todo eso era el pecho, la espalda, la panza de Julio César, sí, en plena reunión feminista, en Misiones, con mucho calor, sí, porque fue septiembre, un calor de morir. Sí, y la tercera imagen fue en el Palace de Glass. Oh, no, una mujer. Me había olvidado eso. ¿Cómo te vas a olvidar del secuestro de Julio César? ¿El secuestro? No, no, vivenciar eso. De repente vos vas con tu amigo. Cuéntela, la voy a contar. De repente vos vas con tus amigos a ver una obra, varias obras que se hacían. Era el premio del Palace de Glass, sí, que se obsequiaba a los artistas nacionales. Claro. Eso era el Palace. El Nacional del Palais de Glass. Sí, el premio nacional de los artistas, el premio nacional a los artistas nacionales del Palace de Glass. Sí. Vas con tu amigo que va trajecito, zapatitos rojos. Sí, zapatitos rojos. Camisita de color. Camisa, hay un dato muy importante: camisa, sí, blanca, saco negro, pantalón negro, sí, rastas. Rastas con cobre. Y como él estaba justo en la fundición, las rastas tenían alrededor alambres, claro, de cobre, sí, y que, digamos, vos ponías maniobrarlas si, claro, querías o no. Era, sí, como, sí, un arbolito, sí, de repente. Sí, sí. Entramos al Palace de Glass, muy lindo todo, una coquetería impresionante, obras que podían estar buenas, no discutible. Sí. Y yo estoy, che, Julio, ponete acá que voy a sacar una foto porque me gusta esta parte. De repente, vos estás con tu amigo sacándole una fotografía para que quede impregnada en la historia, y una mujer, fuerte mujer, con una mano delicada pero fuerte y precisa, sí, te corre, te aparta, te empuja hacia un costado. Sí. Correte, nena. Correte, nena. Correte, nena, fue la que frase. Este es mío. Correte, nena, que este es mío. Que este es mío. Chicas, a ver. Claro. Todo bien, pero pará, no, nadie te va a robar, claro, nada. Si no te estás sacando una foto. Que es mi amigo. Corre, mi amigo. Te lo presento si querés. Claro, hacemos amigos. Claro. Correte, nena, que este es mío. Una mujer con todo puesto así. Sí. Y va directo a Julio César con, sí, todo su ímpetu ella. Y Julio, hola. Él es más fácil que la tana del doble. Y su sonrisita, Julio. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, Julio César soy. Sí. Caminemos por el Palace de Glass. Y no, descriptivamente lo rapta. Fue un rapto. Fue un secuestro. Fue un secuestro amoroso. Pero secuestro al fin. Fue secuestro al fin porque ya apareció a los 3 días. Después. Apareció 4 días después, Julio divino, perfumado. Claro. Perfumado. Claro. Digamos, no, tal vez con un saquito nuevo. ¿Puedo contar, sí, una historia? Porque a mí lo que me causó más gracia, que yo no ahora volví a usar celulares. En esa época no usaba celulares. Claro, es verdad. Habíamos ido con la escultora Martina Viñolo. Martina Viñolo. Y lo más gracioso es cuando te pregunta a vos. ¿Dónde está Julio? Y vos te morías de la risa. Y yo morí. Imagínate, claro, vos estás con tus amigos, de repente a uno lo secuestran. Y viene otra divina, porque además, claro, es divina, hay que decirlo, claro, que es, sí, divina. Es divina. Es una mujer divina. Una escultura, además. Una escultura, sí, magnífica, primera, de Banfield. Yo la quiero mucho. Viene Martina con toda su paz y su forma, sí, divina, sí, dulce de hablar. Y dice, ¿lo, sí, viste a Julio César? Acaba de ser raptado por una señora que me dio un poco de miedo. Sí. ¿Cómo lo explicas, no? En fin, bueno, anécdotas banfileñas, sí, las hay, ¿eh? Después fue muy, muy graciosa, yo quedando con el callar de tu perro en la recital de, no, Sabina, sí, sí, esa es genial. No, no, soy frase de Julio César en la puerta. Después puedo contar una cosa para, sí, que sí, yo por siempre supuesto, te lo voy a agradecer. Que, por eso te digo que vos sos una gran periodista. Cuando yo fui censurado de la radio del Hospital Muñiz. Sí, me acuerdo. Yo he ido y te he golpeado la puerta de tu casa y te he dicho que tenía un problema. Y vos me abriste las puertas de tu casa y... Y bueno, y son pocos amigos. Y yo siempre digo que... Siempre lo voy a decir. Siempre te voy a respetar por eso. Después me abriste las puertas en la radio. Yo era columnista de arte en ese momento, en esa radio. Y me taparon la boca. Y vos después me diste la oportunidad de tener mi propio programa en la radio, ¿por qué? Sí, y ahora tenés tu propio programa acá. Claro. Los lunes a las 20 horas, ¿no? Sí, ya. Arte, cultura, social. Ya voy por el tercer año, que arranqué desde ese momento que vos me abriste las puertas de allá. Las puertas uno se las va abriendo solo y siempre, sí, hay alguien que acompaña. Pero yo siempre te lo voy a agradecer porque eso siempre no hay que olvidarse. No. Yo no me olvido tampoco. No me olvido del secuestro, no me olvido. Eso, bueno. Y esas cosas también. No me olvido de las obras, porque uno es amigo y lo quiere mucho Julio César, pero, digamos, más allá de eso, hay obras hechas por vos que, sinceramente, son muy emotivas. Uno puede, además de ser el amigo de una persona, conmoverse frente a las obras que hay. Entonces, de repente, como te dije, que me reí muchas veces en muchas intervenciones tuyas, incluida la intervención que hiciste en el Pozo de Banfield, que no fue para nada para reírse, pero digo, uno cuando está frente a un acto artístico, te puede reír, te puedes reír. Puedes emocionarte, ¿no? Te pueden pasar muchas cosas. Yo eso es lo que comparto del arte. Y vos me acuerdo que me dijiste una frase que fue, ah, ¿te cagaste de risa de mí? Bueno, te generé algo. Claro. Y esa frase es muy importante para una persona que decide crear cosas, porque no va a haber nadie que esté de acuerdo siempre, 100% con lo que haces. Uno va a decir que es horrible y el otro va a encantar. Sí. Yo me quedo con los que te encanten. Sí. El resto no me suma. Está bueno que te hice reír en este mundo de miseria y más en ese momento de la noche de los lápices. No importa, la historia es transportar algo, el artista tiene que transportar algo y dejar un mensaje. Y bueno, yo no mi trayectoria corta que es, trato de seguir mi camino. Pero bueno, a veces erro y... Pero bueno, somos humanos, ¿no? Errar es parte de la humanidad, porque si no... En ese comparto yo no digo que somos humanos, somos seres retrógrados. Porque la humanidad pasa porque ser solidario, ser de paz, y en este momento no estamos cumpliendo lo que le está pasando en Gaza. Cuando dice la humanidad está en guerra, no, ya no son más humanos. Yo respeto más a un cavernícola que tiró una piedra, y no nosotros que tenemos todas las herramientas, todo lo que podemos dar, nos estamos matando entre nosotros. Entonces somos seres retrógrados. Cuando vemos el universo y compartamos el amor entre todos, ahí dejaremos un mensaje. Me gustan las palabras, Julio César, siempre es muy directo y eso lo banco. Bueno, vamos a ir a dos datos hablando del cosmos y de la cuestión energética. Me parece que estaría buenísimo decir que si vos viste, como para ir cerrando de a poquito, vos viste lo que pasó, vos, todos, ¿vieron lo que pasó? ¿Se preguntaron qué pasó con la luna tremenda que hubo? Y la lluvia de las Pérsiades, la lluvia de estrellas, de meteoritos, no estrellas, perdón. Yo no pude visualizar la lluvia. Vane, ¿vos pudiste visualizar por allá, por tu barrio, la lluvia de...? No. Meteoritos, yo tampoco, pero porque había una luna muy fuerte. Lunas increíbles igual. La luna que vimos el domingo 10 de agosto a las 7:30 de la tarde en Lomas de Zamora. Sí. La podía tocar con la mano. Yo creo que la tenía, sentía que esto de 3D que decís vos, de repente lo que me parecía lejano, blanquito y chiquito, me pareció amarillo, gigante y gorda. Sí. Esa era la luna. Yo tengo, bueno, dos cuadros que son míos y son como mi... Ahora no me sale cómo se dice. Son, bueno, como mis profecías. Sí. Yo digo que son mis profecías. Sí. Que ahí lo va a escribir la española Soledad Vallejos, en esa parte lo voy a cortar en el libro, lo que son parte de mis profecías en las pinturas. Y bueno, la luna... Tenés una luna. La luna es parte de una profecía. Bueno, porque claro, tuvimos una luna llena, gigante, fue el momento en el que la luna más cerca estuvo en el año de la Tierra. Claro. Entonces, bueno, todos lo vivieron, salieron por todos lados las imágenes y digamos la explicación, pero más que nada hay que darle bola a estos fenómenos, porque uno a veces, sobre todo, hablando de la naturaleza y de los bichos de la ciudad, también uno, al ser este bicho de ciudad, tiene agua en el cuerpo y, como decís vos, también se deja guiar por percepciones y sensaciones. Y la verdad es que la luna, sobre todo en... los cancerianos. Sí. No, que yo juego mucho con eso, pero la verdad es que es así. Digamos, si la luna tiene la capacidad de generar cosas en la marea, en la tierra, ¿por qué no al humano que está ahí? O a nosotros seres. A nuestros seres. A la mujer mismo, todas las... A la mujer, los ciclos de la luna. El ciclo de la luna es espectacular. Bueno, el hombre que los estudie y mismo la misma mujer que estudia. Que los vive. Que los viva, los tiene que saber, los ciclos de la luna. Y por eso somos seres del universo. Claro, creemos que somos seres de la Tierra. Sí, no sé dónde salimos. Claro, ¿dónde salimos? El ser retrógrado que digo yo, pensamos que somos el centro del universo, y no, nada que ver, somos un pequeño grano de ahí. Es como decía Atahualpa, que de repente uno mira y somos ese granito de arena, ¿no? Claro, somos ese granito de arena. Entre todos tenemos montañas, pero somos ese. Está bueno saberse granito de arena. Sí. Porque, bueno, volviendo a esto, te digo el dato, el domingo 10, la luna lo que le pasó es que estuvo en el Pirigeo, se llama. Qué bueno. Pirigeo, que es el punto más cercano a la Tierra, y a las 8 de la noche, más o menos la hora que nosotros la vimos, tuvo un tamaño de longitud cerca de la Tierra, 33,5 de longitud. Tremendo. Fue lo más cerca que va a haber durante el 2014, este suceso no se va a volver a repetir hasta septiembre del 2015, mínimo. Así que fue, los que la pudieron ver disfrutaron de una gran luna, de un gran brillo, muy cerca. Sí, después se fue, empezó a alejar, pero igualmente la luminosidad que tuvo el domingo 10, tremendo, que siguió el 11 un poquito también, fue increíble. Por algo, no, por sí, algo se relaciona la luna con el amor, viste que siempre. Sí. Sí. Es. Sí, sí, sí. Hay muchas muy lindas canciones y poesías. Sí, sí. Y también hay muchas. Ay, no me sale cómo decirlo justamente en este momento, pero hay. No profecías, pero sí, hay como un. Hay relatos orales, sí, antiguos, tradicionales, claro, de la luna, de cómo era. Sobre todo los aztecas tienen mucho. Así que si querés, buscalo, porque está muy interesante. Y las Perseidades son esto: es una lluvia de meteoritos que se da por momentos, claro, en. Esos algunos son más momentos del año. Que la otra, ¿no? O sea, a veces se ve más, sí, que otro, a veces se ve, claro, que otro. Lo que dijeron, ¿sabes qué? Justo de ese fenómeno es que como la luna estaba tan brillante, sí, podía lo opacó. Lo opacó. Porque cuando vos tenés el cielo bastante oscuro, claro, es más perceptible. Como una contraluz, ¿ves? Claro, le hizo un velo ahí medio de luz. Claro. Y medio que no las anuló, pobrecita. Vamos a ir a escuchar un audio en homenaje a. A Gustavo Cerati. Sí, a Gustavo estuvo Cerati. Estuvo cumpliendo años el 11 de agosto. Sí. Bueno, todavía estaba dormido. El lunes cumplió 55. Ya escuchamos un tema al principio del programa y ahora vamos a mandar un audio. De Cerati. Antes me gustaría leer una frase. Que fue un proyecto más que nada. Que fue un proyecto, es un proyecto. Proyecto de revista y bueno, esta es la frase que salió. Fue un proyecto para presentar en una revista y quedó esta frase bastante creativa de Oscar. La tapa era Cerati durmiendo. La tapa era Cerati durmiendo y se hablaba de cómo se trataría una noticia de Cerati hoy. Entonces este grupo actual de creativos se le ocurrió hacer esta frase para Cerati. Coma no es punto final. Este mes recordamos al cantautor que mientras descansa sigue haciendo historia. Los lugares donde voy bastante seguido, porque tengo como una particular atracción con eso. Rijo más por el calendario maya, soy perro solar, músico, pero sobre todo amante de la música. Y ahora estaba pensando en una frase, hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente, no sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho, y es, mereces lo que sueñas. En la definición me quedó así como una incógnita. ¿Cómo es el perro solar? En realidad me enteré hace poco, pero estoy muy. Yo soy muy, muy fan de los mayas. Ahí toda la península de Yucatán, Honduras, Guatemala son esos lugares donde voy bastante seguido, porque tengo como una particular atracción con esa cultura. Si bien no me considero un conocedor, ¿eh? Y hace poco. Encontré, digamos, un grupo de gente que está peleando estoicamente porque vuelvo al calendario maya, que no sé si sabés, pero es no sé siempre mucho. Fue mucho más preciso que el calendario que después gregoriano, digamos, que después empezó a estar, digamos, en el occidente y se cruzamos ahora. Que hay que hacerle correcciones, año bisiesto y todas esas cosas. Los mayas, con su observación del cielo y lograron, digamos, una grilla temporal que funciona mucho mejor, ¿no? Y el perro solar. El perro solar es uno de los. ¿No me quieres hablar de vos? Bueno, ahí pasaba. Es mucho más largo el audio. Seguramente, si te resulta interesante, es una revista que hicieron en el 2006. Que bueno, que está hablando un poco sobre el Quim Maya y bueno, escuchamos a Cerati cuando aún está despierto, digamos. Aún está despierto y además. Que, bueno, nada, esto justamente que hablábamos recién, ¿no? Lo astral, la cultura, culturas prehistóricas que tal vez algo de razón, porque no, pueden llegar a tener. Así que él se definía ahí, como hacía su descripción, desde su código, desde su king, digamos, o desde su código maya, por decirlo de alguna manera. Así que así se definía Cerati y me gusta esa definición de él, ¿eh? Por él, además. Sí, generalmente la gente la define en otros. Está bueno cuando uno se autodefine por uno mismo, ¿no? Sí, está bueno. Es interesante. Este fin de semana, a vos que estás del otro lado, y nosotros también, me pintó una alegría de repente, que es feliz cumpleaños a Cerati, ¿no? Por supuesto, veremos qué pasa, lo que tenga que pasar, pasará, pero mientras duerme... Cerati jamás morirá. Jamás morirá, exactamente, esa es la frase. Se nos hizo un poco tarde, 21:46 de la noche, vos que estás ahí, ya te tomaste el fernet, míralo, mira el vaso, está vacío, tiene 3 cubitos, o lo rellenás, o te pedís unas papitas, una pisita... O salimos directo, ya está. Pelá camisa, pelá saquito, pañuelito, que se usa mucho. Sí. Pañuelito y arrancás. Sí. Te digo, este lunes, pero para que te dé más felicidad, que ya lo sabes, pero te voy a decir igual. Sí. Es feriado. Así que, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a recomendar? Que vayas a ver a quién. Nada. No. Viví, disfrutá lo que quieras. Gracias, Julio, por venir. Muchas gracias a Julio, ustedes por invitarme. Por venir. Y siempre a su disposición. Y el arte jamás morirá también. El arte jamás morirá. Así nos vamos, señores. Hasta muchas el viernes gracias. Que viene. Saludos a Chiro. Nos vemos, nos reencontramos el viernes que viene. Buenas noches. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará.